Hola chicos, perdón por llegar tarde. Pero ¿por qué esas caras? ¿De qué estaban platicando? Estamos pensando en acompañar a este güey a que se haga una prueba del SIDA. ¿Tú sabes algo? Pues mira, apenas estaba leyendo sobre un método llamado ELISA. Consiste en que te toman una muestra de sangre y los resultados te los dan de 10 a 15 días. Wow. Por cierto, también hay una prueba rápida donde te toman una muestra de sangre o bien te toman una muestra de saliva y los resultados te los entregan en 20 minutos. Ok, pues entonces busquemos más información. Me parece buena idea.